Arrancamos nuestro espacio de la tarde en esta jornada de miércoles 10 de diciembre, ya pues inmersos, ¿no?, dentro de lo que es el otoño, e incluso ya pues con ambiente invernal, ¿no? Porque, bueno, pues la lluvia que ha vuelto a hacer acto de presencia, las temperaturas que bajan con relación o en relación, ¿no?, a estos últimos días que hemos tenido prácticamente temperaturas primaverales, rozando la veintena de grados en las horas centrales del día. Bueno, pues una época del año que nos dejan unas estampas, lo cierto que muy reconocidas en nuestro entorno y de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer como siempre con nuestro fotógrafo de naturaleza, con Fran Gago, a quien saludamos ya al otro lado del teléfono. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues nos deja una con permiso también de la primavera, que suele ser bonita, pero sí que es verdad que quizá esta época del año es la que más, o una de las que más nos representa, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no? Sí, es verdad que, hombre, cubrí que lo que es otoño-invierno es algo muy bonito, es una etapa muy muy representativa de Ubrique, por esos tonos, el lugar donde vivimos, esos tonos, esos colores que cogemos en esta época tan bonito. Es como una etapa también muy acogedora, llega ahora también la Navidad, las personas se reúnen y demás. La verdad que son momentos muy bonitos aquí en el pueblo, y que meterse aquí en plena Sierra de Cádiz, un lugar donde está Ubrique, rodeado de este clima, de este ambiente, la verdad que es por excelencia una buena etapa para visitar Ubrique y para disfrutar de él, ¿no? La piedra caliza también del Tajo y demás, ¿no?, que coge ahora unos colores también los días de lluvia, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Sí, además es súper bonito cuando entre lluvia y lluvia sale un poquito el sol y parece que las calizas se convierten en diamantes, porque se pone a brillar toda la sierra como si fuera un auténtico diamante, ¿no? Y la verdad que es muy muy bonito ver eso entre nubes, entre esas oscuridades, y de repente resaltar esos brillos y esos tonos de esos árboles de hoja caduca, que empiezan a coger ese rojizo y demás. La verdad que es increíble. ¿Por qué destaca nuestra flora? Vemos que nos vamos a centrar más en la flora más que en la fauna. ¿Por qué destaca la flora de nuestro entorno, Fran? Porque ahora sobre todo tenemos muchísima variedad de colores. También empezamos a tener esos amarillentos, esos rojizos, de esos árboles de hoja caduca, como mencionaba. Y vamos, uno de los mejores claros ejemplos que tenemos aquí en pleno pueblo es nuestro paseo de los callejones, ¿no? Que es difícil no pasar por ahí y pararse a contemplarlo un poquito con estos tonos. Hoy está precioso, vamos, cayendo agua y ver cómo se llena todo ese suelo de hojas, esos tonos y esos colores, esos brillos, resaltando esas luces de Navidad también. La verdad que da una imagen que muchísimos pueblos desearían tener, y nosotros tenemos la suerte de poder tener esto aquí a los pies de nuestra casa, ¿no? Sí, de hecho muchas veces, pues bueno, creo que este año también, ¿no?, se está utilizando una imagen de esa calle para fomentar un poco eso, ¿no?, la campaña de comercio y de local y demás, y es como un poco también una manera de presumir, ¿no?, de lo que tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además es un lugar para mí que deja bastante claro de que Ubrique está dentro de naturaleza, ¿no? Y los callejones con esos plataneros y esas hojas que nos dan esos tonos, te hace por un momento como olvidarte de las casas que rodean a esos árboles y sentirte como en plena naturaleza, ¿no? Y es como un punto muy mágico que deja en claro que Ubrique está dentro de esta tierra, de esta naturaleza, y que vivimos dentro de ella, ¿no? Y el hecho de vivir entre dos parques naturales, Fran, nos da también esa posibilidad de la variedad, porque te vas para Alberrueco y tienes una estampa, te tiras para Grazalema y tienes otra, y a 10, 15, 20 minutos de coche tienes una infinidad de posibilidades, ¿no? Sí, es verdad. Siempre me gusta mencionar eso, la suerte, la ubicación que tenemos, porque gracias a la ubicación que tenemos, tenemos dos montes, ¿no?, totalmente distintos. Como comentas, acá en 15 minutos estás en, tenemos unos paisajes a 15 minutos a izquierda, y 15 minutos a derecha, totalmente distintos una zona de otra, ¿no? Una zona más de sierra, más tirando a zonas de pino, donde tenemos más también algarrobo y tenemos pinzapo en la Sierra de Grazalema. Vamos, un parque de pinzapo espectacular, y ya si nos vamos para los arcos locales, pues tenemos, vamos, considerado la última selva de Europa, ¿no? El parque de los arcos locales, increíble verlo ahora en este tiempo, con la nieblina que se causa entre lo que son los chaparros. Ahora llega la temporada de setas también, que es increíble para fotografías, y se sacan unas fotos bastante bonitas, y es un sitio donde, como digo yo, de perderse, ¿no? Donde quita perderse y desconectar del día a día. Mm. Fran, hemos hablado muchas veces de nociones básicas para fotografía de animales, ¿no? En cuanto a la flora, ¿qué tres, cuatro conceptos destacarías o darías para aquel que se vaya a echar al campo a fotografiar, como decimos, paisajes, árboles y demás? Pues mira, sobre todo para paisajes necesitamos objetivos de gran angular, ¿no? Que tengan una focal grande para poder abarcar bastante terreno. Y para flora es verdad que utilizamos más concretamente objetivos macro, ¿no? Objetivos que tengan más detalle a la hora de sacar esas pequeñas cositas que de resaltar, digamos, que a plena vista no somos capaces de ser, ¿no? De ver, ¿no? Entonces, claro, para tema de paisaje, o un gran angular de un 18-50 más o menos, porque me gusta siempre que sean objetivos, sobre todo para la gente que se inicia, que sean objetivos móviles para que le dé una variedad de encuadre distinto desde una misma zona, ¿no? Que pueda jugar con ese encuadre y no sea tan fijo, digamos, tan estricto. Mm. Y tenga mucha más variedad, ¿no? Para paisajes es verdad que necesitamos ese tipo de objetivo, un objetivo entre, vamos, puede ir desde un 10, un 11 a un 50 o un 60. Y para fotografía de flora sí que ya aconsejo algo más como macro, ¿no? Objetivos macro, vamos, que hay una gran variedad de gama de macro, normalmente suelen ser fijos, aunque hay algunos móviles, pero los que utilizamos los macro fijos, un 80 fijo, un 90 fijo, un 105, y la verdad que dan unos resultados increíbles. También los podemos aprovechar mucho en esta época, no solamente para flora, sino para seta, como hemos comentado ahora también, es esta época, y salen unas fotos y unos resultados increíbles. En fotografía también las setas en detalle nos hace ver muchísimas cosas que ni siquiera pensábamos que una seta podría tener, ¿no? Y ciertas partes y ciertas características que nos sorprenden cuando la vemos tan de cerca y con tanto detalle, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de objetivos macro, Fran, nos referimos a fotografías de primer plano, ¿no? Objetivos que te permiten captar primeros planos, ¿no? Detalles de primeros planos, ¿no? Sí, la fotografía macro se basa en sí en fotografiar todo aquello que nosotros no somos capaces de ver a plena vista. Digamos, eso minúsculo que son pequeños detalles, casi microscópicos, vaya, que no llegamos a ver a simple vista, no somos capaces de contemplar. Entonces el macro nos adentra en ese mundo, ¿no? Digamos, como que nos hace una lupa inmensa, nos aumenta muchísimo eso y nos hace que cada detalle pues cobre sentido, ¿no? Veamos el porqué ese detalle que tiene esa planta pues hace que le vacíe el agua o que tenga mejor forma para hacer polinizada o, vamos, infinidad de cosas. Y una simple hoja vista con un macro podemos ver la cantidad de detalles que tiene una hoja y es increíble, y a plena vista no seríamos capaces de apreciarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego objetivo macro, porque es verdad que cuando utilizamos a lo mejor otros objetivos más versátiles, ¿no, Fran? Muchas veces nos da la sensación, vemos cómo al acercar la cámara al objeto, ¿no? Que vayamos a fotografiar, como que el objetivo como que hace un zoom, un pequeño zoom para adelante y para atrás y no llega a fotografiar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? Claro, porque en la distancia, ahí va, la distancia de enfoque, el objetivo digamos macro, están preparados para esa cercanía, ¿no? Para esa distancia de enfoque y poder sacar esas miniaturas, ¿no? Esas pequeñas cosas que no llegamos a ver, pero los objetivos normales suelen tener una distancia mínima focal. Hay algunos que tienen 20 centímetros, otros que tienen 30 centímetros, vamos, los teleobjetivos, por ejemplo, tienen 1,60 m. Entonces, desde esa distancia hasta lo que es el propio lente del objetivo, nunca te va a enfocar el objetivo. Entonces nunca podremos acercarnos realmente todo lo que queremos ni aumentar todo lo que queremos esa imagen, porque el propio objetivo no está preparado para ello. Entonces los objetivos macro sí tienen esa capacidad de poder acercarte prácticamente casi tocando, casi tocando lo que es la planta o el objeto que queremos fotografiar o cualquier animalito, y la verdad que eso es lo que te hace poder llegar a enfocar y ver esos tan curioso, ¿no? Y esos detalles tan tan bonitos, ¿no? Claro. Bueno, pues la fotografía macro, siempre me gusta preguntarte, Fran, por algún gusto personal. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, de paisajes, ¿qué hora te gusta fotografiar en esta época del año? Por ejemplo, alcornocales o grazalema, a nivel de paisaje. ¿Eres más de mañana, de tarde o qué? Pues mira, soy más de mañana, me gusta más personalmente la zona de los alcornocales, con esa niebla, con esa gotita de por la mañana, la niebla entre los chaparros, es como pertenecer, yo digo que es como pertenecer a otro mundo, ¿no? A lo que no estamos acostumbrados. Aunque es verdad que cada año vienen más climas secos, vemos mucha sequía, entonces cuando llegamos a ver estos climas y tenemos la suerte de tener la humedad que tenemos aquí en el Parque Natural de los Alcornocales y, digamos, introducirse dentro del parque de una forma que parece como única, ¿no? Es algo como, estoy yo solo en este mundo, sí. Esto está para mí, dentro del silencio, y fotografiar y llegar a captar eso, para mí es una esencia muy bonita que nos ofrece el parque y a 10 minutos de la localidad, ¿no? La verdad que todo el mundo que ha pasado por ahí, cuando se encuentra a las mañanas, es raro que no saque su propio teléfono para echar una foto a esa foto característica que te comento de la niebla y demás, porque son fotos frías cuando las vemos así, pero a la misma vez son muy acogedoras, ¿no? Te incita a sentirte como que estás a gusto, ¿no? Estás en el sitio indicado, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Al final da la sensación de que estás en otro país, ¿no? En otro continente, porque no es difícil comprender qué sucede ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es que los alcornocales, verdad que a mí me sorprenden incluso en verano, en pleno agosto, porque yo estaba allí en pleno agosto por la noche en manga larga, vaya, en sudadera. Y es increíble la humedad, digamos, que mete lo que es la zona del estrecho a los alcornocales y nos ofrece ese microclima que hay interno debajo de los alcornocales, que en la mayoría de los sitios no podemos distinguir lo que es el monte alto, ¿no? Lo que es la zona de arboleda con el monte bajo. Se llega a unir lo que es el monte bajo con las copas y prácticamente es como una auténtica selva, ¿no? Y verse ahí dentro muchas veces te sorprende una barbaridad en el lugar donde vivimos, ¿no? Y que cada vez, pues, por fenómenos que van pasando, pues notamos años más secos, entonces cuando vemos estos climas, pues nos agradece mucho verlo, ¿no? Claro. Fran, y una última cuestión, antes de hablar de propósito de Año Nuevo, para la fotografía de setas y demás, ¿qué nociones darías? ¿Qué dos, tres cuestiones hay que saber antes de echarse al campo? Pues mire, muy, muy importante, yo siempre digo, como cuando hablamos de fauna, que es importante conocer lo que hacemos, ¿no? Y de qué forma realizarlo, ¿no? Es importante que, igual que no vamos por el campo dando palos y espantando pájaros, pues igual no salimos al monte a fotografiar setas y, digamos, modificamos todo el escenario, ¿no? Intentamos buscar la seta que más se acorde a nosotros, digamos, intentamos hacer un conocimiento previo de esas setas o las setas más llamativas que en fotografía nos darían más resultados. Una de ellas es la manita muscaria, que es la que conocemos todos como la seta del gnomo, ¿no? La seta roja típica con las pintitas blancas. Pues buscarla, pero si la seta, por ejemplo, no está, digamos, en las condiciones que nosotros nos gustaría, en el lugar ideal, lo suyo es no arrancarla, llevársela a otro lado, ponerla en el sitio, sino seguir buscando hasta que encuentres una seta y un encuadre que te gusta y que sea lo más natural posible, ¿no? Que no modifiquemos siempre los entornos a la hora de que vamos a fotografiar, porque es verdad que ya pisoteamos mucho el campo en esta época, sobre todo para el tema de setas, y mientras más movamos ese tipo de setas, más setas tóxicas tendremos, ¿no? Porque la mayoría de las setas más bonitas que veo suelen ser setas tóxicas. Entonces, mientras más la movamos, más hacemos que esa seta prolifere, ¿no? De que reparta sus esporas y que siga habiendo más setas de esta, ¿no? Y nada, conservar mucho lo que hacemos, intentar fotografiar tanto con macro como con gran angulares, porque puedes fotografiar las setas en todo lo que es el entorno del alcornocal, que para mí es la foto más bonita, digamos, introducirla en el entorno, no solamente fotografiar la seta en sí. Y nada, como siempre digo, eso, cuidar el monte, ¿no? Cuidar el monte y que no vayamos por ahí dándole pata a la seta, viendo, esta no me gusta, esta fuera, esta, que lo veo yo diariamente, y la verdad que, hombre, es algo que me gusta hacer hincapié, para que la gente cuide y siga cuidando lo que tenemos, ¿no? Que dejemos el campo como mínimo como nos lo encontramos cuando llegamos. Frank, que estamos a 10 de diciembre, pero que es nuestro último programa del año, porque la semana que viene ya no tendremos programación de tarde, volveremos ya en el mes de enero. Es época ya de, ya estamos planteando nuestro propósito de año nuevo. Hablábamos el otro día de que decían, ¿no?, que era buena época para iniciarse a la fotografía, y es buen momento para plantearse, ¿no?, dentro de también de los propósitos de físico, de deporte y demás. Bueno, pues un poco de conocimiento de no viene mal, ¿no? Sí, la verdad que yo cada año siempre insisto sobre esta fecha, sobre enero, porque además, como comentábamos en otra anterior entrevista que has comentado, es una muy buena época para poder disfrutar de la fotografía, para poder iniciarse en este mundo, ya que tanto el clima, los colores y todo, como que ayuda un poquito a que te guste más la foto que estás haciendo, y luego a la hora de que haya climas más difíciles, pues ya estés más o menos algo más experimentado, y de verdad que es muy buen momento para iniciarse. Vamos, yo todos los años en enero suelo hacer curso de iniciación, que la verdad que tiene mucha aceptación, y la verdad que la gente aprende y disfruta, y es un día maravilloso aquí en Ubrique. Hacemos fotografía, hacemos tanto lo que es conocimiento en el estudio, y luego hacemos fotografía en el exterior de Ubrique, que fotografiamos lo que es paisaje y flora y demás de aquí de la zona. La verdad que yo a todo el mundo que tenga esa espinita de no sé si me gusta la fotografía o no, me gustaría iniciarme, lo animaría a seguir adelante. Yo creo que es un propósito estupendo para este 2026, y que espero que toda esa persona que se inicie, por lo menos el 50%, porque es verdad que todo el mundo luego pues no tiene esa iniciativa de tirar hacia adelante, ¿no? Que todo el mundo que se inicie, o pues por lo menos el 50%, que vean el mundo de otra forma, ¿no? Como digo yo, que cada vez que ya un fotógrafo con una cámara y esa es una foto que le gusta, pues ya no vamos viendo cosas, no vamos viendo fotos. Uh-huh. Y vamos por ahí, mira qué foto tiene esto, mira qué foto tiene esto, ¿no? Y es una forma muy bonita de ver la vida, y que creo que a muchísima gente solamente le falta un empujoncito para iniciarse, ¿no? Claro. Fran, el 10 de enero, ¿tienes todavía plaza libre? Sí, todavía queda alguna plaza. Es verdad que tienes mucha aceptación, pero sobre todo exterior, digamos. Viene gente de fuera, porque me conocen por redes o por, digamos, a raíz de mi trabajo. Entonces quieren como aprender de la forma que yo he aprendido y demás. Quieren que, porque yo soy más de aprender manualmente que teóricamente, ¿no? A mí me gusta mucho que la gente trabaje la cámara en sus propias manos, porque es verdad que nos podemos leer 20 libros, pero como realmente se aprende echando fotos, es como yo le digo a la gente, dándole al botón, ¿no? Entonces es muy importante enseñar tanto los parámetros, todas las características importantes de la cámara a mano, y que la vean directamente con resultados reales, ¿no? Entonces, es lo que hace que, digamos, yo mismo veo luego las personas cuando echan una foto, en su cara de satisfacción, ¿no?, o de sorprenderse al ver la foto que ha realizado, veo si realmente va a llegar a ser fotógrafo o va a guardar la cámara en un cajón, ¿no? Y eso, todo eso me gusta sentirlo a mí, ¿no? Porque al final también se siente uno realizado con lo que da, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde puede o cómo puede conseguir información a nivel de inscribirse, Fran? Sí, se pueden apuntar, digamos, pueden contactar conmigo a través de mi teléfono, que es el 662-388898, o a través de mis redes sociales. Cualquiera puede hablarme a través de Instagram, Facebook, o cualquier perfil, digamos, público que tenga, me puede contactar, o pasar entonces directamente por aquí por mi estudio, que está aquí al ladito de la oficina de correo. Y la verdad que seguro que va a pasar una estupenda mañana, que va a aprender, que va a disfrutar, va a moverse en la localidad, y vamos a pasar un día maravilloso. La verdad que todo el mundo termina bastante contento, y ya te digo que para mí en 2026 creo que no hay un mejor propósito, ¿no? Y no haciendo fotógrafo, iniciar eso y fomentar eso en las personas, y que conozcan el mundo este. La verdad que para mí no hay cosa que me dé más orgullo, ¿no? Pues convencido de ellos que estamos nosotros también. Fran Gago, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros. Nos emplazamos a entonces, y ya nos cuentas qué tal va ese curso. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo, Fran. Estupendo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.